Thank you. están? ¿Cómo les anda, Lupite? Hola. A ver. No lo quiere nadie. Estamos muy ruidosos. Vamos con Ay Guitar.